Se va una chacarera para la de boca. Adentro mi alma. Santiagueño soy, señores, pa' lo que guste mandar. Y en mi pecho los colores de la insignia popular. Que retumba el espacio sideral y un poema a las goleadas del equipo magistral. Somos crack, ninguna duda, más allá de lo genial. En gametas y penales, ¿quién nos puede comparar? En Santiago los domingos se acostumbra a festejar. Empanadas de gallina, porque somos los papás. Vamos con la segunda nomás. Adentro. Los muchachos del equipo todos son sensacional, porque Boca es lo más grande de este fútbol nacional. Santiago está Moreno, Pérez y también Marcha, sangre joven santiagueña de la madre de ciudad. Chacarera, la boquense, corazón de salitral, sos el cuadro más querido de la hinchada nacional. En Santiago los domingos se acostumbra a festejar, empanadas de gallina, porque somos los papás.